Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más acá a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes vamos a centrarnos en el resumen de lo que dio de sí ayer la 19ª edición de la ciclodeportiva Villa de Ubrique, la Patacabra, organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique. Una prueba que contó finalmente con unos 160, un poco más de 160 participantes que recorrieron pues sitios emblemáticos para el ciclismo de la provincia de Cádiz en general y de la sierra en particular. Esos puertos del Boyar y de las Palomas. Fiesta de ciclismo, muy buen ambiente, muy buena organización por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique, que volvió a estar a la altura de lo que requerían las circunstancias. Y en lo deportivo, ya saben, en ese tramo libre del puerto de las Palomas, la victoria se la llevó el último vencedor de la cicloturista de Ubrique, el rondeño Óscar Sánchez, que ya en 2019 conseguía también esa primera posición, aunque quizás entonces con un poco más de autoridad que esta vez. El ciclista rondeño, por cierto, está imbatido en el puerto de las Palomas. No hay nadie que haya subido con él, ya sea en competición o en entrenamiento, que haya logrado superarlo. Y además ya saben que tiene el récord del trazado a todos los niveles, no solo a nivel de aficionado, el récord de esa subida al puerto de las Palomas. Ayer necesitó 35 minutos y 45 segundos para completar esos 12 kilómetros de recorrido. Muy cerquita de él, a tan solo 13 segundos, Juan Diego de Haro Castillo, corredor de Ojén, que esta vez puso en aprietos, como luego nos reconocía Óscar Sánchez, al propio ciclista rondeño. Tercera posición para José María Hernández Beato, con 36-43. Y muy cerquita del podium de la general, un ubriqueño sorprendente, de nuevo, una vez más, Eduardo Gómez Díez, que no solo fue el mejor de Ubrique, sino, como decimos, cuarto de la general, y se quedó pues a 6 segundos de haber subido al podium de todos los participantes. Jonás Álvarez fue quinto con 39-39, Raúl del Río sexto con 39-45, Carlos Cañete séptimo con 39-54, Juan Carlos Vázquez octavo con 40-19, otro corredor local, y Jesús Domínguez Manzano noveno con 40-51, también otro corredor local, décima posición para Carlos Molina Cantón. Eso ya decimos en categoría masculina. En categoría femenina, pues tuvimos como vencedora a Belén López Morales. Lo que ocurre que la ciclista de Rota rechazó, digamos, entrar en la clasificación, ya que, como saben, es ciclista profesional y venía invitada a la prueba de Ubrique, por lo que consideró que no era justo que entrara en la clasificación como habiendo sido invitada en detrimento de otras ciclistas que habían pagado su inscripción. Por lo tanto, ella quedó fuera y la victoria fue para Pilar Solano, con un tiempo de 52-33. Pilar Solano Gámez, tercera posición para Elsa Melcón Alonso, 53-27, y tercera para Esther Rojo Tórtola, con 54-27. Se fue el podium de la categoría de la general femenina. Destacar la participación de Sofía Jiménez de la Rosa, una ubriqueña que participó, o fue la única, en este caso, terminó en la posición undécima con 1 hora 15 minutos 47 segundos. E insistimos, la única ciclista de Ubrique que tomó parte en esta prueba. Un total de 12 mujeres tomaron la salida, una cifra nunca alcanzada hasta el momento en esta ciclodeportiva Villa La Patacabra. Villa de Ubrique La Patacabra todavía resulta que es un número bajo, es un número reducido, pero es un salto importante con respecto a años anteriores en los que prácticamente se ha duplicado esa participación femenina, lo cual no está nada mal. Duplicado, incluso triplicado, podemos decir. En cuanto al desarrollo de la prueba, a lo que es el tramo puntuable, pues nada más arrancar la salida, los gallitos ya estaban allí en primera línea, saltaron, le impusieron ritmo a la cosa y se quedó un cuarteto, digamos, en esos primeros kilómetros en solitario, los que terminarían ocupando esas cuatro primeras plazas, Óscar Sánchez Caballero, Juan Diego de Haro, José María Hernández y el ubriqueño Eduardo Gómez Díez. Después se redujo a tres, a los tres de cabeza, y Óscar Sánchez también conseguía quedarse en solitario, pero no, luego nos contaba que los últimos kilómetros había sufrido más de la cuenta y que, bueno, pues dio todo lo que pudo porque veía que por detrás se le acercaba peligrosamente Juan Diego de Haro, así que se tuvo que exprimir al máximo para asegurarse esa victoria. Y, insistimos, sorprendente sobre todo esa cuarta posición, primero de los ubriqueños, Eduardo Gómez Díez, que ya saben, se dedica más a correr a esa distancia de los 10 kilómetros, al atletismo, media maratones, compatibiliza con el duatlón también. Es decir, que no es un bisoño en esto del ciclismo, pero vemos el rendimiento que da y en pruebas como esta, con ese tiempazo de 36 minutos 49 segundos en subir el puerto de las Palomas. Bueno, vamos a quedarnos con los podium, así a modo de resumen. Ya hemos destacado el podium general masculino: Óscar Sánchez, Juan Diego de Haro y José María Hernández. El femenino: Pilar Solano, Elsa Melcón y Esther Rojo. Y nos quedamos, por ejemplo, con las clasificaciones generales ya por categorías, ¿no? En la categoría sub-23 élite, incluye las dos, primera posición para Eduardo Gómez, segunda para Juan Pedro Moreno y tercera para otro briqueño, Alejandro Arenas Menacho. En la clasificación Master 30, Óscar Sánchez, José María Hernández y Jonás Álvarez Ojeda. En Master 40, Juan Diego de Haro, primer clasificado, seguido de Raúl del Río, Carlos Cañete en tercera posición. La Master 50 se la llevó un ubriqueño, José Antonio Parra, por delante de Mariano Núñez y José López Gómez. Y Master 60, primera posición para José Antonio López Mendoza, segunda para José María Madrid Sánchez y tercera para Manolo Domínguez García, otro ubriqueño. Y en lo que se refiere ya, esas son las generales en las clasificaciones locales. Cadete Junior y Élite entraban en una misma categoría. Primera posición Isaac Cañamaque, segunda posición José Carlos Márquez. En Master 30, primero Juan Carlos Álvarez Vázquez, segundo Juan Carlos Borges González y tercero Alejandro Pino García. Master 40, Jesús Domínguez Manzano, Andrés Cintado Romero y Francisco Gómez Romero. Y Master 50-60, primera posición Diego Ramírez Pizano, segunda posición Santiago González y tercera posición Juan Mateo Rodríguez Ortega. Bueno, nosotros nos vamos a meter ya de lleno a escuchar las impresiones que recabamos, que fueron bastante y amplias. Vamos a dedicar prácticamente nuestro programa a esas entrevistas. Vamos a quedarnos, pues obviamente, con los protagonistas que iremos presentando en la misma entrevista, los nombres de ellos, los habrán escuchado. Vamos a tener la ocasión de hablar en este sentido con el ganador, con Óscar Sánchez, con Juan Diego de Haro, que fue segundo clasificado, con Eduardo Gómez, con Juan Carlos Vázquez, con Jesús Domínguez Manzano. Del mismo modo, metidos con las féminas, pues con Belén López, la ciclista de ruta profesional que estuvo aquí en Ubrique como invitada del club, con Pilar Solano, con Elsa Melcón, con Esther Rojo, con Diane Newsom, que es una ciclista anglosajona, inglesa, afincada en Jerez desde hace 40 años y que ha corrido ya en 3-4 ocasiones la subida a Ubrique, que no deja de ser uno de los atractivos. Es una ciclista muy veterana, Master 60. Y también, pues, con la única ubriqueña, con Sofía Jiménez de la Rosa, también tuvimos la ocasión de hablar. Y, por cierto, también se entregaron los trofeos al ciclista más joven y al más veterano. El más joven recayó en Juan Pedro Moreno Martínez y el más veterano para, con 21 años, creo recordar, el más veterano para Alejandro Ortega Alonso, con 73 años, nada más y nada menos. Lo dicho, nos vamos a quedar, pues, con los protagonistas, con esas entrevistas que pudimos hacer tras la disputa de esta ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra. Bien, pues estamos con Jesús Domínguez, el bueno en ciclismo, que ha quedado en esta ocasión tercero local en esta ciclodeportiva La Patacabra. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Digo, tercero local, y entiendo que en la general no sé en qué puesto exactamente has quedado. Noveno. Noveno, has entrado en el tote. Contento, supongo, ¿no? Sí, bastante contento. No esperaba este resultado, la verdad. Sigues manteniéndote ahí regular, digamos, en la lucha esa entre los locales, ¿no? En esa clasificación que nos hacemos nosotros y te van cambiando los rivales. Ahí te mantienes tú, pero los rivales te van cambiando. Bueno, Juan Carlos este año también ha vuelto a repetir, pero bueno, hemos visto el carrerón de Edu, ¿no? Sí, así es, más o menos si miramos los anteriores cicloturistas, siempre más o menos ando donde mismo, así que bastante bien y bastante contento. Con mucha experiencia tú en este tipo de pruebas, porque bueno, en esta ciclo que es deportiva en concreto, no sé si ha habido un año que no lo hayas hecho, siempre estás aquí presente. ¿Cómo te lo has planteado este año el tramo libre? ¿Cómo si... Bueno, un poco como siempre, sí, lo que no es tramo libre, poco disfrutarlo viendo con los compañeros y demás, y el tramo libre intentando un poco buscar tu sitio y esforzarte, pero bueno, de siempre dentro de tus posibilidades. ¿Y cómo ha sido, por lo tanto, tu lectura de, digamos, de carrera en ese tramo libre? Bien, la verdad que en la parte inicial me encontré bastante bien y pude meterme en el grupo de cabeza, pero ya en el primer tercio ahí por el molino ya tuve que poner un poco más mi ritmo, y es lo que he hecho hasta final arriba, mantener siempre un ritmo constante y hasta arriba para no... Digamos, lo que son los 10 primeros en ese top 10, ¿ha ido muy escalonado o ha ido más agrupado? Pues lo que yo he visto desde mi posición, iban como un grupito inicial, unos 4, creo que bastante juntos, pero luego íbamos como de 2 en 2 viéndonos todo el tiempo, excepto estos 4 que estaban más alejados, viéndonos y más o menos ahí controlándonos un poco, pero se ha mantenido casi desde abajo las mismas posiciones. ¿Y has tenido a tiro tanto a Juan Carlos como sí, a...? Sí, Juan Carlos inicialmente venía por detrás, me pasó y lo habré tenido 50-100 metros todo el tiempo, y también Parra, que venía por detrás, también más o menos esa misma distancia todo el tiempo. Uh-huh. En este caso, ya decimos, llevas muchas ediciones a tus espaldas de esta ciclo deportiva de la Patacabra. ¿En esta ocasión cómo llegabas de estado de forma, en comparación con otros años? Bueno, yo creo que más o menos siempre en la misma línea, sí. Siempre en esta altura de temporada lo que te puede influir un poco más o menos es que hayan venido tiempo meteorológico más bueno, más malo, pero más o menos en la misma línea. Competitivamente, ¿cómo tienes planteado el año? ¿Esta ha sido tu única prueba? ¿Tienes ahí en mente sí, alguna...? No, en los últimos años la verdad es que estoy participando en pocas pruebas, prefiero salir, disfrutar, me gusta hacer kilómetros, pero simplemente por el mero hecho de disfrutarlo, solo que aquí en Ubrique es nuestra cicloturista y entonces la tenemos que apoyar y hay que hacerla, aunque no sea la dinámica que sigo para el resto de pruebas ni nada. Entonces no tienes ninguna en mente como un año que no, tenías ahí la Perico del No, más bien algo personal, siempre cosas que hacer diferente por B, pero no participar en pruebas. Digamos, estilo de vida. Sí, que... estilo de vida. Oye, ¿cómo has visto la organización este año de tus compañeros? ¿La organización? Bastante bien, la verdad que todo muy bien organizado. Creo que también lo que ha sido el recorrido ha sido mucho más fluido que otros años. Yo creo que ha gustado más, incluso. Oye, tú como ubriqueño, menos mal que de ayer a hoy el clima ha cambiado. Sí, la verdad que ha acompañado muchísimo, ha sido bastante fresco, un poquito más caluroso al inicio de Las Palomas, pero vamos, comparado incluso con otros años, ha estado el tiempo súper bien y eso ha ayudado mucho a la gente. Nada, Jesús, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti. Bueno, y estamos con Juan Carlos Vázquez, que ha sido en esta 19ª edición el segundo ciclista local, porque eres adoptado. No soy de aquí, pero todo el mundo sabe que soy 3/4 ubriqueño, 1/4 de Puerto Real. Pero bueno. Lo primero, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, Jesús. Bueno, 9ª posición de la general y segundo local. Octavo de la general. Octavo, perdona, y segundo local. En la tendencia de estos últimos años en los que se ha podido celebrar la ciclodeportiva, ¿no? La verdad que este año estoy un poquito más contento porque en la general nunca había eso tan bueno. Entre los locales normalmente siempre estaba ahí entre los primeros, pero de los locales, de lo que es la general siempre me costaba. Pero bueno, hemos pasado mucha calor, mucho sudor, pero ahí estamos. Porque habéis echado este año, digamos, los locales un poquito por encima, porque el nivel de los de fuera no ha sido tan alto, porque... No lo sé. Los locales estáis ahora... No lo sé, pero he visto a muchos locales de las primeras posiciones y yo, que soy casi de aquí, me alegro un montón por ello, la verdad. Yo creo que son los locales los que están por encima, no que haya venido poco nivel, porque gente de nivel había un montón. Pero los locales se han puesto las pilas y la gente está fuerte, muy fuerte. Y además, como ustedes se usáis de referencia a los unos a los otros, ¿no? Hombre, tú sabes, aquí nos conocemos todos y siempre está uno preguntando quién es el Master 30, quién es el Master 40 y siempre nos estamos buscando, pero siempre de buen rollo, que es lo que nos gusta a nosotros, el ciclismo y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo has planteado hoy el tramo libre? Bien, como siempre, intentar al principio dar el máximo. Yo he ido a la rueda de Jesús Domínguez, que ha quedado justo por detrás mía. Se vino un poquito abajo, yo le cogí un poquito por delante, creí que me seguía, pero se quedó un poco. Y la verdad que al final me he quedado prácticamente solo, casi todo el tramo. He intentado coger a los dos que tenía por delante, pero ya es imposible. Ya el último kilómetro me lo toma un poquito más tranquilo, dosificando y llegar, que es lo importante, que aquí estamos. ¿Has ido de menos a más? La verdad que de menos a más. Empecé más tranquilo y al final fui adelantando y aquí estamos. Claro, porque este te lo tienes que tomar así, digo, la subida, porque como te pases de punte... Las palomas tiene dos partes, en las que como te lo tomes al principio muy a la ligera, después te viene el tío del mazo, como dice Perico Delgado, y te da por todos lados. Así que contento. ¿Cómo has visto en líneas generales el nivel, digo? Primero el nivel, como siempre, un montón de gente fuerte, porque a la vista está que el que ha ganado siempre es el de siempre, que eso es un monstruo de la bici. Y en general, un nivelazo. A la gente le encanta la pata cabra y siempre van a venir gente de nivel. Supongo que por tu parte, pues satisfecho, no solo con el papel tuyo, de tus compañeros, y también pues cómo ha salido todo, ¿no? Lo primero, que tú también, aunque hayas corrido, también has estado ahí echando una mano con la organización. Yo lo primero, satisfecho por el club, que se le ocurre un montón. Por Ubrique, que se vuelca con cualquier prueba deportiva, sea de ciclismo, de atletismo, de fútbol, de lo que sea. Que el deporte aquí siempre lo llevan por bandera. Por mí, pues, contento, porque yo doy el máximo y hasta donde llegue. Juan Carlos, ¿cómo tienes planteado el año en lo que a competición se refiere? La verdad es que no tengo muchas competiciones a la vista, la verdad. Pero, no sé, después de que me encontré bien aquí, lo mismo buscamos algo por aquí cerca, siempre por aquí cerca. Porque tuve una caída en Cazorla que me tuvieron que llevar al hospital y tengo un mal recuerdo. Pero bueno, son cosas del ciclismo y algo buscaremos, siempre hay algo que buscar. Se me deja nada a los locales en el tema de competir otro año. Vamos, no digo ya competiciones federadas, pero eso, los turistas de... Eso sí es verdad, que pasa. Estamos saliendo poco por ahí fuera, no sé, nos ha cogido un año entre pandemia y demás, ha venido un poco la cosa flaca, pero bueno. Año de transición. Siempre volveremos a los sitios, tranquilos, que volveremos. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, Jesús. Bueno, estamos con Eduardo Gómez, que en esta edición de la ciclodeportiva Patacabra no solo ha sido el primero de Ubrique, sino que se ha metido entre los cuatro primeros clasificados, cuarto de la clasificación general. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias. Pues mira que no me lo esperaba yo, que estuvieras este año en la Patacabra, te veía más centrado en la carrera. Sí, bueno, aprovechando el fin de aquí con un amigo, hemos venido unos días para que sirva un poco de desconexión de las carreras. Y la verdad que bien, yo mismo también estoy muy sorprendido de mi rendimiento hoy. Pero bueno, he disfrutado, he sufrido también aparte igual y muy contento. Entiendo que la gente ciclista te aborde diciéndote que haces corriendo en vez de coger la bici, viendo cómo se te da. Ya, bueno, son deportes distintos, pero al fin y al cabo son muy compatibles, ¿sabes? La bici es muy compatible con la carrera y se sobrellevan bien. Después ya el ciclismo de verdad es bastante complejo, pues ya no es solo subir, ya hay que saber bajar y en pelotón, las caídas son también bastante chungas y es más difícil llegar a la élite o intentar hacer algo, un buen papel en el ciclismo que en la carrera. También necesitas muchas horas de entrenamiento, pero bueno, yo seguiré disfrutando haciendo bici y ya está. Te digo esto sin minusvalorar lo que estás consiguiendo en la carrera a pie, porque también vienes de hacer una sexta posición en la carrera del Parque María Luisa de Sevilla, que creo que está al alcance de muy poca gente en Ubrique, no debe ser de las mejores posiciones en una prueba porque son de nivel muy alto, son carreras homologadas y hay gente de todos lados, ¿no? Ahí está, el fin de semana pasado estuve en Sevilla corriendo el 10K del IMD, del circuito de 10K de allí, y bien contento, había un nivelazo en esa prueba. Y eso también fue un poco de rebote por acompañar a mi padre y a Fran. Y contento, ya ahora empiezo a entrenar, ya a preparar la media de Valencia y empezamos un bloque de 3-4 semanas de entrenamiento y bien. No, aquí también te ha venido el puntito ese de forma de la digamos, de duatlón, ¿no? Ahí está, y también date cuenta que lo que he estado entrenando esta semana era 10K, 30 minutos de esfuerzo, 30-40 minutos, y hoy prácticamente ha sido lo mismo, 35-40 minutos de puerto, que básicamente el corazón está ahí y es lo importante. Bueno, ¿cómo ha sido el tramo libre? ¿Cómo te lo has planteado? Pues mira, yo quería mantener mi ritmo al principio y al principio iban un poco a palo los tres primeros. Yo quería mantener el ritmo, no quería cebarme mucho. La primera parte hasta llegar al cruce de Zahara, hemos empezado bastante rápido. Y después hemos empezado más a mirarnos cada uno. Y han pegado algunos palos, he salido yo a varios. Pero ya en el último pues he decidido ya quedarme y gestionar la subida entera a mi ritmo. Y al final bastante bien, aguantaba bien el ritmo, casi pillo al tercero, me ha faltado un puntito, pero bueno, contento. Me comentaba Óscar Sánchez que él también ha visto peligrar esa primera posición, quizás este año más que nunca, porque en los últimos kilómetros se le han ido acercando los de atrás. No sé si tú formabas parte de ese grupo que se le ha ido acercando. Sí, al final íbamos muy muy pegados los cuatro primeros, ya el quinto pues ha entrado un poco más atrás. Y eso al final pues iba penando un poco y lo íbamos pillando, pero bueno, ya al final el puerto es muy difícil pues remontar e intentar acercarte adelante. Tienes que llevarlo de referencia, pero es difícil recortar. Ya digamos que la zona más asequible ahí es difícil, ¿no? En ese final de puerto. ¿Hay que dosificarse mucho en las palomas o tú has ido a hierro desde el principio? Bueno, yo me he dosificado en base a mis datos y a mi experiencia previa subiendo ese puerto. Al principio he salido bastante rápido, pero vamos, que es lo normal. Un esfuerzo de ese tiempo te permite salir rápido y después ya ir regulando poco a poco. Y así es eso. Hay varios tramos, yo te lo digo por la experiencia de un globero, hay varios tramos, sobre todo cuando te vas acercando a la huesera, si te vas fuera de punto anteriormente, ahí lo pagas, ¿no? Sí, hombre, si la primera parte ya la haces demasiado fuerte, ya ahí hipotecas la subida entera y se te hace bastante dura. Yo desde que me he quedado solo, me he quedado solo un poco antes de la huesera, unos dos kilómetros antes, y ya pues ahí regulando, intentando mantener los vatios, intentando mantener la cadencia, y así hasta arriba. ¿Cómo has visto la organización? Pues la organización bastante buena, la verdad, me he sorprendido. Yo no había hecho esta prueba nunca, y la verdad que ya intentaré cuadrarla todos los años. Muy bien los habituallamientos también. Quizá, hombre, me hubiera gustado más un tramo libre más largo, pero yo sé que es difícil el corte de carretera y la gestión de eso, así que contento. Bueno, cambio de chip, como nos has dicho antes, y Valencia, ¿no? Ya preparar la media de Valencia, a ver qué sale por allí, a ver si podemos buscar la hora 8 o intentar hacer un buen papel allí y ya está. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Pues estamos con Sofía Jiménez, que ha sido la única corredora local que en esta edición ha afrontado la ciclodeportiva La Patacabra. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. Una rara avis, digamos, no porque seas la única ciclista de Ubrique, pero al menos las que da el paso de competir, ¿no? Exacto. Me consta que en Ubrique hay afición femenina también, pero la verdad que he dado el paso y también quiero animar a que los años posteriores se animen más y seamos mucho más. ¿Ha sido tu primera vez? Mi primera vez. ¿Y? Mi primera vez y dos años montando en bicicleta. Y supongo que para una primeriza impone el perfil de la etapa, que ya tienes que subir dos puertos de montaña de primera categoría. ¿Eso es algo que puede echar a la gente para atrás? Sí. Y los que vivimos aquí sabemos la dureza del terreno y de los puertos, y la verdad que sí, que echa para atrás. Pero yo empecé en esto con muchas ganas, le he hecho dos ovarios, como yo digo, y yo para adelante. Yo lo importante es llegar y ya tendré tiempo para ganar. ¿Cómo has afrontado lo que es el tramo libre? Pues bien, bien, la parte del Boyá me he encontrado la verdad que bien. Y claro, la parte de las palomas la que es más dura, pero bueno, he ido guardando fuerza, me he empeñado y ya una vez arriba pues ya he desfocado. ¿Has sufrido? He sufrido. Sufrido. Pero por querencia, digamos, porque tenía ganas de sufrir. Claro, claro, porque esto es que aquí se, digamos que el sufrimiento es satisfactorio, porque cuando ves los resultados, pues la verdad es que te alegra y te da más ganas de seguir y de superarte. Sofía, me comentas que llevas dos años practicando ciclismo. Dos años. Ciclismo ahora de de carretera. Anteriormente no habías hecho nada de... No, de montar en mountain bike, que suele hacer todo el mundo de niño, pero fue hace 2 años y te cuento porque fue muy curioso, porque fue en plena pandemia. Mi pareja, Kini, él es de Sevilla, pero él sí lleva muchos años montando en bicicleta, y en plena pandemia, con el aburrimiento que teníamos todos, le dije: Kini, si me compro una bicicleta, salgo contigo. Pues desde entonces hasta ahora. Así, de repente. Así, ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque digamos que una bicicleta de carretera. De carretera, directamente, exacto. Que no tiene nada que ver. Que tiene nada que ver. Es como montarte de nuevo en una bicicleta. ¿Sabes? Como... Y pues los comienzos fue aquí... Mojón, poquito a poco Portugal, poquito a poco Corte, y poquito a poco me iba superando, me iba poniendo retos, y eso es lo que la verdad me ha incitado a seguir. ¿Esta es tu primera prueba competitiva? Mi primera. La incógnita, esa progresión en tan poco tiempo. Pues porque esto es un deporte que... Que ha sido... Constante. Ha sido muy constante y como que te ha enganchado, ¿no? Exacto. No he salido las veces que yo quisiera, porque también con el trabajo pues no tenemos las mismas facilidades que otras personas que tienen más tiempo libre. Pero me he empeñado, le he puesto mucha ilusión, muchas ganas, y mira... Pues ya hemos hecho la primera y espero que muchas más. Este es el primer año en el que se supera la docena de participantes femeninas, ¿no? Exactamente. Parece que el ciclismo femenino está en auge. Está en auge ahora mismo, pues sí, es la vez que más mujeres han participado, y la verdad que me siento súper orgullosa de haber participado en esta y de ser la única ubriqueña. Oye, Sofía, tú sabes, tienes constancia, porque nos has visto que hay más mujeres que preparan, que se entrenan, que cogen la bici. Sí. ¿Qué le dirías para animarlas para que participen en esta ciclo deportivo? Pues mira, tienes que ser consciente de que aquí van a sufrir, pero el mismo sufrimiento después es satisfacción. Entonces hay que luchar, hay que seguir ahí, hay que si hoy no lo supera, mañana lo superará, hay que ser constante. Nada, Sofía, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Bueno, estamos con Belén López, que para los entendidos aquí, digamos, y las personas que seguimos el ciclismo, ha sido un auténtico lujo contar contigo. Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en esta ciclo deportiva La Patacabra, te invitó la Asociación Ciclista y has aceptado la invitación, y bueno, y aquí que te hemos visto, ¿no? Hombre, por supuesto, siempre que me llaman de algún evento, si no tengo nada, ninguna competición, pues evidentemente me acerco, ¿no? ¿Qué menos? Uh-huh. Eres de Rota y entiendo que por cercanía esta zona te la conoces, ¿no?, de entrenamiento, pero es la primera vez que vienes a la ciclo deportiva. ¿Qué te ha parecido? Sí, como bien dices, soy de Rota y también, como soy profe, estuve 4 años trabajando en Prado del Rey, y aunque anteriormente había venido mucho aquí a entrenar, los 4 años que estuve en Prado del Rey, pues claro, lo subía a Boya y Paloma todas las semanas, ¿no? Y sí que es la primera vez que venía a la Patacabra, porque... La cuestión es que como estoy compitiendo a nivel internacional, pues siempre coincidía con alguna carrera, ¿no? Pero bueno, o sea, la primera vez y muy muy bien. Entiendo que también la presencia de Belén López puede motivar a otras ciclistas. Hablábamos con otras corredoras que han estado aquí hoy, que se ve mucha, ahora hay un auge, parece, del ciclismo femenino, cada vez se ven más ciclistas practicando, pero le falta el dar ese pasito a la hora de participar en prueba o de competir, ¿no? Sí, a ver, ciertamente cada año hay más chicas que tienen licencia y que se animan a competir tanto en carreras de nivel nacional como carreras autonómicas y, por supuesto, marchas cicloturistas como esta, ¿no? Y poco a poco vamos a ir aumentando la presencia femenina, que es lo que importa. Belén, has estado en el tramo libre, pero me dicen que te has querido mantener al margen, ¿no? Tú no quieres entrar en clasificación ni nada y has hecho, digamos que, a disfrutar del ambiente y de la subida, ¿no? Sí, a ver, como a mí me han invitado, es lo que digo yo, ¿no? Si ellas han pagado su inscripción, pues yo no la he pagado y aunque yo haya llegado a la primera, pues no me parece de recibo que quitarle, entre comillas, su premio a ellas, porque ellas sí que venían a competir o a participar aquí. Yo vengo invitada, ¿no? Entonces no me parece bien. Belén, ¿qué te ha parecido el ambiente, la organización de esta ciclo deportiva? Muy bien, muy bien. La verdad es que estaba muy bien organizada, los avituallamientos muy muy bien todos, muy buenos, y la verdad es que un lujo, vaya. Se vive un ambiente en esta cicloturista, se vive un ambiente muy diferente, digamos, al de la competición, ¿no? Sí, sí, sobre aquí. Todo con la presión. Aquí vienes a disfrutar y listo. Uh-huh. Digo que se divierte más, bueno, entre comillas, se puede divertir más uno del ambiente, de la gente, hay más camaradería, ¿no? Que es lo que es la competición pura y dura. Sí, sí, la verdad es que lo bueno de las marchas cicloturistas es eso, ¿no? Es el ambiente que hay y que todo el mundo está feliz cuando termina, porque no, vamos, no hay enfado de si ha ganado, si más metió cuneta, si no más metió cuneta, tal y cual. Entonces está bien. Bueno, ¿ahora cómo tienes el calendario planteado para estos próximos meses? Pues me iba a retirar justo el 5 de mayo después de la última etapa de la Vuelta a Andalucía, pero como las compañeras con las que estuve en la Vuelta a Andalucía no tuvieron que irse pronto, digamos, porque teníamos competición 2 días después en Eibar y no me pude despedir de ellas. La semana que viene corremos la Revolta, que es una competición que organiza la Volta a Cataluña. Y iré para allá, que allí van todas mis compañeras, y ya sí que me podré despedir allí de todas ellas y del staff técnico y tal. Despedir por esta temporada, ¿no? Sí, sí, ya esta será la última carrera que haga esta temporada, y el año que viene, a ver, yo seguiré entrenando, ¿no? Pero competir no creo que vuelva a competir. Belén, por cierto, ahora que lo comentas, que ha sido un salto también aquí en Andalucía, que este año Deportinter haya apostado también por hacer la Vuelta a Andalucía femenina, ¿no? ¿Qué tal ha sido esta primera edición? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Y siempre digo que tenemos que estar muy agradecidas a Joaquín Cuevas, porque ya llevaba años ahí detrás de organizarla y vino la pandemia y tuvo que aplazarse todo un poco, ¿no? De hecho, yo iba a retirarme el año pasado y me llamó él diciéndome que se iba a organizar la Vuelta a Andalucía. Hablé con el equipo y decidimos que continuase por lo menos hasta terminarla. Uh-huh. ¿Se ha disfrutado? Sí, sí, muchísimo. Pues nada, Belén, pues muchas gracias. Muchas gracias, ya decimos, por haber asistido aquí. Es todo un honor poder contar contigo en esta ciclodeportiva. Esperemos que, si te lo permite el calendario y el tiempo, pues que vuelvas a repetir, ¿eh? Sí, el año que viene estaré más libre, así que esperemos estar por aquí de nuevo. Muchas gracias. Bueno, estamos con Diane Newsom, que es una ciclista ya conocida aquí en Ubrique, porque no es la primera vez que viene a la ciclodeportiva la Patacabra, y sobre todo llama la atención por dos cosas. Primero, por la veteranía, y luego por lo que me dicen los compañeros con los que compite. Hay que ver esa mujer que lo hace todo a plato. Diane, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, ¿qué tiene que decirle a eso que te dicen que hay que ver esta mujer que lo hace todo a plato? Pues no sé qué contestar, porque me lo han comentado 23.000 veces hoy y cada vez digo, bueno, estoy más cómoda y me sale mejor, así que por eso lo hago. Es tu forma de correr. Efectivamente, y la verdad que no sé hacerlo. Intento cuando estoy sola, a lo mejor digo, ya la gente tantas veces, tiene que ser mejor, así que, pero vamos, me veo yendo más lento, más, no sé, es algo que llevo años haciendo, pero con la edad, con la veteranía, seguro que no mucho tiempo más se podré hacerlo, vamos, pero para ahora bien. Diane, tú eres inglesa, pero sí, llevas en España, me comentabas que 40 años, afincada en Jerez de la Frontera. Así no es la primera vez que vienes aquí a la deportiva. No, ¿cuántas ediciones llevas ya? Por lo menos 4, si no 5, porque la última, que el 2019... Y sé que el 2018 y el 2017, así que 4 o 5. Y estoy encantada, por eso he vuelto. Entiendo que la de Ubrique no es la única prueba a la que compites. ¿Tú sueles competir habitualmente y a este tipo? Hasta la pandemia, sí. Pero desde la pandemia, la verdad es que se me han quitado las ganas de... ¿Sí? Sí. Sé que sigo saliendo en bici, sigo corriendo. Compito nadando, pero es la primera prueba este año que he hecho hoy. Porque no sé, no se me han quitado un poco las ganas. Claro, está por cercanía y supongo, y porque la conocen, ¿no? Y porque es genial, la gente es maravillosa. Y entiendo que es porque te encanta el ambiente de... No, el ambiente de aquí no hay en ninguna otra parte. La comida estupenda, vamos, toda la gente muy simpática, y la verdad que no hay demasiada gente tampoco, porque cuando hay muchísima gente, a mí la verdad que... me entra un poquito de agobio. ¿Tú cómo te planteas el tramo libre en la ciclodeportiva? ¿Tú vas a buscando tu ritmo o vas buscando competir e intentar alcanzar gente? ¿Cómo lo haces? Es una mezcla de los dos, porque con la edad que tengo, evidentemente no puedo competir con chicas que tienen edad para ser mi nieta, ¿no? O sí, quizá, depende de la fuerza de cada niña o de cada mujer. Pero en principio sí, veo una mujer delante, digo, bueno, yo voy a intentar alcanzarla, la alcanzo. sigo con, pero mi ritmo, siempre a mi ritmo. Yo nunca intento seguir el ritmo de otra persona o romper el ritmo para coger a una a alguien. Siempre, con, porque si no, haciéndolo a plazo, pierdes el ritmo y entonces no puede ser. Dayan, hablas de tu edad. Para los que nos están oyendo, que no te pueden ver, ¿qué edad tienes? Tengo 63 para 64 en agosto. Y estás compitiendo en lo que tú dices, con niñas de 20. Corredoras de 20 y tanto, 30 y tanto. Exacto, ¿eh? Sí. Así que, pero vamos, tampoco, he llegado sexta hoy, así que tampoco está mal, la verdad. Uh-huh. Bueno, ¿vas a seguir este año yendo a alguna prueba o...? Por ahora no tengo ninguna en mente porque, bueno, que son muchos factores, no solo el tema del COVID, hay muchos factores y para ahora, pero vamos, si surge algo, pues ¿por qué no? A mí me encanta cuando sea subir, lo que no me gusta es bajar, pero subir sí. Bueno, lo que tenemos claro, no sé si que el año que viene, si puede... ¿Vas a estar aquí de nuevo? Espero, ¿no? Y confío en que sí, si no pasa algo raro otra vez. Esperemos que no. Ahí está el problema. Allá, muchas gracias y ustedes, enhorabuena. No, bienvenido, Urique, como siempre. Muchísimas gracias y a ti también por entrevistarme. Gracias. Bueno, y estamos ahora con Esther Rojo, que ha sido la segunda clasificada en esta ciclodeportiva, la tercera clasificada, perdón, en esta ciclodeportiva Villa de Ubrique de Apatacabra. Esther, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Entiendo que es la primera vez que estás por aquí, por la Sierra de Cádiz. Sí, he estado antes por esta zona, bueno, pero hace muchos años corría trail y la zona es preciosa. Cuando me dijeron, bueno, que había por aquí una cicloturista, dije, pues me animé y fue ayer. Me he apuntado esta mañana... que había quedado alguna plaza y dije, venga, lo hago. ¿Que estás decidida a última esta hora? Esta mañana. Vinimos anoche con unos amigos y me he decidido hoy hacerla. ¿Y conocías el perfil de la prueba? No, es que ni siquiera había mirado ni el perfil ni nada, simplemente vine, sabía que la zona era preciosa porque, como te digo, la había hecho corriendo antes y nada, me ha animado esta mañana. Porque ayer tenía una... iba a ir por la provincial de Málaga, pero anularon la carrera de ayer y bueno, pues se me dio esta hoy y digo, pues venga, la hacemos. Oye, pues no sé yo si habrá mucha gente que de la noche a la mañana se apunta a hacer una prueba con dos puertos de primera categoría. Sí, yo no soy muy de puerto, yo vengo de triatlón y a mí me gusta soy llanadora, ¿no? Me gusta llanear, pero claro, tengo que entrenar los puertos y bueno, a eso he venido un poco, a entrenar y a ver la zona y... Y con todo este contexto, ¿cómo te has planteado el tramo libre entonces? Pues realmente, venía con Pilar, que es la primera clasificada, y bueno, no sabía que estaba ya en tramo libre, íbamos despacito, no, hemos hecho un kilómetro regular porque íbamos demasiado despacio, y cuando nos han dicho, mira, estamos en tramo libre, pues ya ha apretado un poquito, ella estaba más fuerte que yo y ha tirado, y yo como he ido, tengo muchos altibajos, porque no soy escaladora, entonces he ido tirando... en picos, o sea, he ido subiendo como he podido y he ido tirando de fuerza hasta que, bueno, por lo menos he conseguido hacer el tercer puesto. ¿Pero la has tenido en todo momento, has tenido contacto visual con ella? Sí, la veía, pero no llegaba a ella porque ella es escaladora y yo no había ningún llano para que yo pudiera adelantar. Entonces, ¿y la segunda clasificada? Y la segunda me ha cogido al final y la verdad es que se lo ha merecido porque no he podido con ella. Así ha sido. Así que muy bien, vaya. Pero estoy contenta porque yo no soy escaladora, así que bien. ¿Y cómo has llegado entonces a meta? Sí, ¿has llegado muy entera? Sí, sí, he llegado bien, pero... ¿Has sabido dosificar, no? Sí, me he sabido dosificar. Porque yo sé que lo mío no son los puertos, pero bueno, bien, me gusta mucho, la verdad. Oye, Esther, una cosa positiva que ha tenido la edición de este año de la ciclodeportiva es la alta participación femenina, que no ha sido muy alta, digamos, pero acostumbrada a tener 3-4 corredoras, este año se han sobrepasado las 12 que eran las que estaban inscritas. A mí dices tú que estás inscrita a última hora. Y bueno, pues es un salto importante, ¿no? Parece que está en auge el ciclismo femenino. ¿Tú cómo lo ves? Para mí el ciclismo, yo a día de hoy no concibo vivir sin ciclismo. y yo vengo del triatlón, no llevo mucho tiempo haciendo ciclismo, pero me encanta y animo a todas las mujeres que se animen. Yo empecé muy mayor, o sea, yo he empezado con 40 años, tengo 4 hijos y he pasado por todo, o sea que te animo a todas las mujeres que lo hagan porque es muy divertido y poco a poco se va cogiendo forma. Pero esa sensación, digamos, que tenemos nosotros es real, ¿tú también la tienes, la de que cada vez hay más mujeres? Sí, que sí, hay muchas más mujeres y yo he visto los tiempos de hace unos años, ahora, con vaya, hace 3 o 4 años los tiempos de ahora ya hacías podio, ahora te cuesta más, pero bueno, no importa, cuanto más nivel haya mejor. Bueno, nosotros decimos que sí, que en las carreteras entrenando sí se ven muchas mujeres, lo que pasa es que luego les falta no el pasito. No se animan a competir, ¿no? Bueno, la mujer tiene un poquito más de miedo a la bici, y así, eso es evidente. Pero si vas con prudencia y tal, no, que no se asusten, que competir es muy bonito también. Esther, ¿sueles tú competir habitualmente? Bueno, en bicicleta he competido 3 o 4 veces, no es mucho porque tampoco llevo, después también con la pandemia y tal, que en trial no he competido más, y bueno, es que a mí me gusta, es que a mí el tema de la competición me gusta. Y bueno, ¿cómo has visto, es tu primera vez aquí, cómo has visto la organización? La organización está muy bien, súper bonito, he conocido muchísima gente y me ha parecido preciosa. Pues nada, Esther, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos con Elsa Melcón, que ha sido la segunda clasificada en esta ciclodeportiva Villa de Ubrique de Apatacabra. Elsa, buenas tardes y enhorabuena. Muy buenas tardes, gracias. Creo que vienes de Algeciras. Sí. No sé si es tu primera vez aquí en Ubrique. La prueba en sí, sí. Vine hace un par de años con la grupeta, lo típico, que aquí viene mucha gente a disfrutar de este paraje incomparable. Y vinimos, bueno, pues a hacer los dos puertos tan famosos. Y empezaba yo entonces con la bici, llevo muy poquito tiempo con bici, unos 3 añitos o así, con el año de la pandemia por medio, entonces tampoco me ha dado tiempo mucho a hacer pruebas de este tipo de fondo. Y bueno, con algunos del grupo se apuntaron como preparatoria a la Indomable, que vamos dentro de 2 semanas, y así que en esa estábamos. Dije, bueno, pues venga, vamos a ir para prepararnos, y la sorpresa, bueno, pues que he quedado segunda de las chicas, así que muy bien. Solo por eso, animar a las chicas que se apunten a este tipo de carrera, que éramos muy poquitas. Sí, pero erais poquitas, pero menos erais hace años, ¿eh? Ajá, no sé, claro, yo como estoy empezando prácticamente. Se ha triplicado prácticamente la participación femenina. Me alegro. La quincena, que tampoco es que sea mucho, no, pero en porcentaje. De dónde venimos, ¿no? Sí, en porcentaje además suele ser más o menos así, entre un 10 y un 15% en casi todas las pruebas. Yo vengo de correr. He participado en varias maratones y en las maratones suele ser un 10% de participación femenina. Y bueno, pues de lo que dices, ¿no? Dentro de lo que era hace años el deporte y demás, la mujer pues va adentrándose, sigue abriendo brechas en el mundo del deporte, sobre todo profesional, también en el popular. Y bueno, pues eso, yo lo que quiero es que se sigan animando, que todo el mundo lo puede hacer, es posible para todo el mundo. La gente, muchas veces las chicas se asustan ellas mismas de y no son conscientes de lo que pueden llegar a hacer. A mí me pasaba también, ¿no? Y me sigue pasando. La inseguridad esa de pensar que tú no puedes, pero sí se puede. Es duro, esta prueba es una prueba dura porque son dos puertos que tienen su dureza, son puertos de consideración, pero que se hacen, que esto, que no es imposible para nadie y que todo el mundo puede venir. Y a mí, de verdad, me encanta el sitio, es una maravilla de sitio, esas vistas tan bonitas que hay cuando se terminan de coronar los dos puertos y, por supuesto, los pueblos. Y la organización, siempre lo digo, cuando vas a pruebas de pueblos, la organización es una maravilla, los regalos son una maravilla, te dan de comer. Está todo el mundo, todos los voluntarios, organizadores, se vuelcan y luego vas a lo mejor a pruebas más importantes en ciudades mucho más grandes y de la camiseta conmemorativa no pasa y la verdad que yo lo valoro muchísimo. El pueblo entero se vuelca y se agradece un montón. Volviendo al tema este de la participación femenina, no sé si tú tienes la misma sensación que por ejemplo tenemos nosotros. Vemos muchas mujeres practicando, pero luego el salto a competir, ya ahí es donde se nota más la brecha, ¿no? Es lo que te digo, que yo creo que esa inseguridad de pensar que a lo mejor es algo excesivamente duro, que solo lo pueden hacer los chicos, porque solo se les ve a ellos, Y yo creo que es que eso, hay que romper con eso porque, bueno, cada uno a su ritmo y sobre todo en pruebas como esta, que además no es competitiva, que es que él, lo bueno que tiene, que puede venir todo el mundo y todo el mundo va a terminar. Y a todo el mundo se le espera. En esto de la bici siempre se dice, se espera a todo el mundo, se espera a todo el mundo. Y en este caso en concreto es que es verdad, es que es una realidad. Y entonces creo que sí, que las chicas, que cada vez hay más chicas, se ve cada vez más chicas en las grupetas de bici. Y que, bueno, pues lo que tienen que hacer es ir a este tipo de pruebas, porque nada más que compartir el momento con la gente, el ratito del arroz y disfrutar de los paisajes, del cariño de los pueblos, es que ya merece la pena venir. Entonces, bueno, pues me sigo insistiendo en eso, en invitar a todas las mujeres en que se animen a hacer deporte, a coger la bici y a, bueno, pues a seguir abriendo brechas y a romper los miedos y a plantearse retos, que es lo importante, ¿no? Lo que le da gusto a la salsa de la vida, los retos. ¿Cómo has afrontado el tramo libre para hacer tu primera? ¿Cómo te las planteas? Bueno, el puerto del Boyar lo subí relativamente tranquila. ¿Por el grupo? Claro, he ido con dos de los del grupo que veníamos, pues hemos ido dos y yo en el puerto del Boyar, tranquila, guardando un poco fuerza y demás. Y a mí me encanta escalar. Es que yo llanear lo odio, bajar se me da fatal, pero escalar me gusta muchísimo, disfruto muchísimo. Y entonces, bueno, lo he subido muy tranquila. Y eso me ha permitido, yo creo que reservar esas fuerzas para el tramo libre. Y luego, pues bueno, he subido con un compañero casi todo el tramo de Las Palomas, hasta que ya el compañero me ha soltado y he seguido sola, me faltaban unos 4 kilómetros y bueno, pues me iban diciendo, los fotógrafos y demás me iban diciendo, tienes una adelante que la tienes al lado, no sé, me ha servido un poco a lo mejor de motivación, ¿no? Y bueno, a ver si la alcanzo, y la alcancé. Así que muy bien, muy contenta. Y esa llegada a lo alto de Las Palomas, muy emocionante, porque claro, ya se va juntando allí la gente y el recibimiento, pues muy bonito. ¿Has tenido cerca a la ganadora? No, a la ganadora no la he visto. He adelantado a la segunda y a la ganadora no la llegué a ver. No me he fijado, la verdad. Yo tampoco sabía cómo iba, Yo iba y según iba subiendo me han dicho, ¿tienes a una ahí delante? Yo no sabía ni en qué posición íbamos, sí, sí, ni nada. Pero bueno, éramos poquitas y también, bueno, me imaginaba que no íbamos mal del todo. Así que así ha sido. Bueno, un poco reservando fuerzas y porque era el objetivo de esta prueba era un entrenamiento. Afrontarlo como entrenamiento para poder afrontar ese reto de la indomable, que sí que ya es un reto, palabras mayores, no sé cómo se dará. Este año vengo poco preparada en fondo de bici porque he estado compitiendo en duatlón y claro, me he comido toda la temporada compitiendo en duatlón, distancia mucho más corta, nada que ver. Entonces me ha quedado muy poquito tiempo para preparar fondo, para hacer salidas largas y así que nada, se hará lo que se pueda, ya está. Que tienes invitación para el año que viene, ¿ya tienes pensado volver? Sí, bueno, y además ya mi grupo ahí anda diciendo, anda, vamos a tener que venir el año que viene otra vez. Así que en principio, si todo sale bien, sí. El año que viene tengo otro objetivo de cara a la maratón, de nuevo, maratón de carrera a pie, que no lo quiero decir porque no quiero que se gafe, pero tengo otro objetivo distinto a los que he hecho este año, pero bueno, esta por fecha y tal, yo creo que sí que es posible encajarla en el calendario, así que sí, seguramente sí. Pues será bienvenida igual que este año, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, de verdad, insisto en ese agradecimiento a la organización, a los voluntarios y en general al pueblo de Ubrique, todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, porque es una prueba preciosa y la hacéis todavía más bonita los que estáis detrás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos con Pilar Solano, que ha sido la que se ha adjudicado el tramo libre en esta ciclo deportiva La Patacabra. Pilar, buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Lo primero, Pilar, ¿la primera vez que estás aquí por Ubrique? Pues a nivel de prueba competitiva, sí. He hecho la ruta ahora unos 3 años y la conocía, pero a nivel competitivo la primera. ¿Y cómo llegaste a conocer la existencia de esta prueba? Pues como la he hecho en ruta, Tenía muchas ganas de volver a repetir y entonces buscando el calendario la vi y digo, tengo que ir porque es un recorrido muy, muy bonito y exigente. ¿Y cómo has acabado? ¿Con qué sensaciones has acabado? Pues la verdad que contenta, ¿eh? Porque estoy entrenando rutas largas con más kilómetros y entonces esta solo tenía el tramo libre del puerto, entonces era mucho más exigente, muy, muy explosiva y no venía muy preparada para ese tipo de prueba, pero contenta, la verdad que bien. ¿Cómo te has llegado a plantear el tramo libre? Pues estaba estudiado, estaba guardándome en el puerto del Boyá y toda la ruta guardándome, haciéndolo muy lentita para tener fuerza en el tramo libre de Las Palomas, controlando después que no hubiera fémina adelante y en el momento de iniciar el tramo libre, pues a fuego. Son 12 kilómetros, tiene varias partes diferenciadas. ¿Has ido de menos a más, guardando fuerza, digamos, en la primera parte de la prueba? ¿Has intentado mantener un ritmo alto de tenis? La verdad que en el inicio del tramo no era consciente de que estaba en el tramo libre y he estado un kilómetro todavía guardándome y en el momento que me han dicho, ¿estás en tramo libre? Fuego, no me he guardado nada porque ya era como, entonces fuego desde un kilómetro lentito y a partir de ahí fuego. ¿Y cómo has llegado entonces a meta? No sé. Pues la verdad que con ganas de llegar yo, ¿cuántas curvas quedan? Y bien. Porque hay una zona que se conoce como la huesera, ¿no? Que dice que si llegas ahí un poquillo tocado, si has dado un poquillo de más, luego... No, pues he llegado justa, mucho más tampoco, pero bien, muy bien. Pilar, háblanos un poco de ti. ¿Sueles competir de forma general, habitualmente? Pues mira, vengo de la bici de montaña, después con el tema de pandemia y ahí lo dejé un poco, y el 2021 ya empecé a pegarme más a la de carretera y este año pues sí, quiero hacer cositas con carretera, así que realmente compitiendo con carretera este año. De competir con la de montaña. Venía de competir con la bici de montaña, sí. ¿Qué es lo que te atrae ahora de la de carretera? Porque hay ahí... Los kilómetros, la ruta, no sé, es que tiene algo que no se explica, que hay que vivirlo. Es muy bonita. Un ciclismo algo diferente, ¿no? El de montaña y el de... Sí, son muy diferentes. Y el de carretera tiene algo que engancha. Uh-huh. ¿Tienes en tu mente alguna cita para este año, próxima? Sí. Pues ahora mismo Sierra Nevada Límite, la más próxima, en julio. Uh-huh. Así que prepararnos, nos queda un mes y medio para preparárnosla. Es decir, que tú has entrado, digamos, a hierro la competición, ¿no? Yo sí, a tope. Pero pensando en eso, en ruta, en ciclo como un kilómetro, para hacer ultras. Pilar, ¿corres de forma individual o...? Sí, individual. Estoy con un club de mi pueblo, pero realmente individual. A las carreras que más me apetece o tal, me la marco como objetivo y a esas voy. ¿Qué te ha parecido la organización? Pues estupenda. El ambiente es muy bueno y la verdad que estupendo. El habituallamiento también muy completo y todo muy bien organizado. Pues lo han dicho ahí, estás invitada para el año que viene, ¿piensas volver? Y hombre, sí. Si todo lo permite, sí. Nada, Pilar, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, nos encontramos con Juan Diego de Haro, que ha sido el segundo clasificado hoy en la ciclodeportiva Villa de Ubrique La Patacabra. Juan Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Juan Diego, que viene de Ojén. No sé si es la primera vez que participas en esta cita. No, ya participé hace 12 años. ¿12 años? En el 2011 participé. Sí. Tiempo ha llovido, no sé si te sale igual que esta, ¿no? No, hombre, hoy mucho mejor. Entonces hice esto, no quedé mal, pero hoy mucho mejor. Vamos, hoy hemos estado a punto ahí de cazar al primero. Yo me contaba, Óscar Sánchez, que, bueno, ¿sabes? Está imbatido aquí en Las Palomas, no solo tiene, no lo sabía. Es un ciclista que está imbatido y tiene el récord del tramo de todo, vamos, incluso un tiempo más bajo que el de los profesionales cuando han pasado. ¿A cuántos segundos? No, esta marca no, que él tiene el récord. Sí, ¿no? Sí, así, pero vamos, estoy a 13 segundos, le he llegado, vamos. Pues eso es lo que te quería decir, no lo conocías a él. A Óscar sí, bueno, persona no, pero de Strava, de verlo en Strava, que siempre está delante mía, evidentemente. Pues eso no que sé. Me comentaba, que bueno, él ha empezado fuerte, se ha quedado solo, pero que los últimos kilómetros ha tenido que sufrir porque os veía a vosotros acercarse. Bueno, me veía a mí, iba ya solo en busca de él, porque han estado atacando a palo él y otro chico que venía, no sé, de Jerez o de Sevilla. Y iban a palo y yo seguía a mi ritmo para no cansarme. Y al final, y lo visto que iba él, que no iba, me lo decían los de las motos, dice que no va. Y yo he terminado muy fuerte, pero me han faltado nada, 200 metros para cogerlo. ¿Cómo lo has afrontado de inicio? ¿Cuál era tu planteamiento? ¿A rueda? a rueda, porque siempre yo de inicio siempre salgo muy rápido y hoy digo, hoy a rueda, me da igual lo que el que vaya adelante, a rueda. Y la verdad que me ha ido bastante bien. Me comenta que se ha quedado un grupo de unos 4 ciclistas, ya digamos que se había escapado del resto. Sí. De ahí entiendo que Óscar se descolgó un poquillo de vosotros, ¿no? Y que tú ya has ido de menos a más. Al final nos quedamos tres y Óscar atacó, el otro chico lo siguió, yo fui de menos a más, no salí al ataque, cogí al otro chico y ya el otro chico se quedó de mí y nada, ya hasta arriba, que yo cada vez lo veía más cerca, pero al final yo a Plato sprintando para arriba, pero y yo a él lo veía muerto porque iba a Molinillo, pero me ha faltado un poquito. ¿Te queda la sensación de que te ha faltado, digamos, sí, porque metros, ¿no? Con 500 metros, aparte de que he terminado bien, que la verdad que he terminado bien, o sea que creo que con un poquito más, vamos, lo pillo seguro. Bueno, me dice que hace 12 años ya estuviste aquí, es decir, el puerto ya te lo conocía. ¿Sueles hacerlo habitualmente? No mucho, es la tercera vez que lo hago en mi vida. Lo hice hace 12 años, lo hice el año pasado, que vine con un amigo, vinimos de ruta por subirlo, el mismo recorrido, el Valle de las Palomas, y hoy, o sea que es la tercera vez en mi vida que lo subo. ¿Habitualmente compites? No, antes sí competía en máster, ahora de vez en cuando hago alguna cicloturista para quitarme el gusanillo, pero no, yo lo hago por salud, por estar en forma, y pero vamos, no suelo competir en máster. No sigue, digamos que no sigue una competición regular. No. ¿No? Más o menos donde te guste y donde quieres ir. Donde encarta, donde veo que pilla cerca de casa también, no muy lejos, y nada, pues... Vamos, por afición, a mí me encanta el ciclismo desde pequeño y... Pero que vamos, que no es como una obligación, porque hasta el final todos tenemos nuestro trabajo, nuestra familia y no, vamos, yo por lo menos no me lo tomo como una obligación, es al final un hobby. ¿Tienes planteamiento de temporada, de quiero hacer esta y la otra o conforme vayan viniendo? No, conforme va viniendo así vamos haciendo. Pues nada, pues enhorabuena, bienvenido de nuevo, Brick, espero que no la próxima vez no sea, no tarde tantos años en volver. No, el año que viene ya como me invitan a venir el año que viene, ¿no? Creo yo, los tres primeros, o sea que ya tengo que venir, seguro. Ya te has picado, ¿no? Ya me he picado, me he quedado con el gusanillo. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena. Venga, muchas gracias a vosotros. Estamos aquí con Óscar Sánchez, que es de nuevo, por segundo año consecutivo, entre comillas, se ha adjudicado el tramo libre aquí en la ciclodeportiva Villa de Ubrique de Apatacabra. Óscar, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido este año? Veo que con, al menos por el resultado, muy parecido a lo de 2019, ¿no? Sí, he tardado un pelín más de tiempo, pero porque, claro, la forma no es la misma, entonces he corrido de diferentes maneras y... He arrancado en mitad y luego los dos últimos kilómetros me estaban cogiendo, pero he podido ahí sufrir un poquito y volver a repetir como en 2019. ¿Te has marchado solo desde el inicio? No, desde el inicio hemos ido cuatro en cabeza y en la huesera, o sea, más o menos en la mitad de Las Palomas, ahí ha sido donde he arrancado y me he ido. Y ya parte de 2 kilómetros me iban cogiendo, pero he podido ahí agonizar y sufriendo mucho, pero bueno, he podido al final ganar. ¿Cómo has visto el ambiente este año? Al menos a lo referente al nivel de los ciclistas a los que te has tenido que enfrentar. Pues, hombre, con muchas ganas, yo creo, la gente, porque después de la última vez fue aquí en 2019, entonces el ambiente muy bien, como siempre, a mí me ha encantado, y en Las Palomas también había mucha gente animando por varios puntos y sobre todo arriba en meta, entonces eso siempre motiva. Quiero recordar que en 2019 fue casi un mano a mano con José María Guerrero, con el Gasolina, al principio de Las Palomas, ¿no? Sí, es verdad. Pero la lectura de aquella vez, esta vez, con lo que nos comenta eso, ha sido diferente. No hay nadie que te haya seguido desde el principio, ¿no? Cuando ya has tirado. Sí, bueno, ha habido uno que le ha arrancado varias veces y no lo soltaba de rueda. Entonces me esperaba el tramo más duro, que es donde mejor se me da cambiar el ritmo, y ahí me la he jugado. Digo, arranco aquí a tope a Plato y si ya aquí me aguanta rueda, pues ya me espero más a los 2 últimos kilómetros. Pero he podido soltarlo ahí y ya bien. ¿Te comentabas que no llegaba, que no te veías en plenitud de forma? No, porque he estado parado mucho tiempo y llevo entrenando un mes. Hice la semana pasada los 101 y llevaba 3 semanas entrenando y ya con estas 4, o sea, un mes y yo creo que, bueno, poco a poco iremos cogiendo la forma. ¿Y eso que ha sido de lesión o...? No, bueno, tuve un pequeño accidente, antes de eso pues me había quedado sin equipo, la última vez que corrí aquí sí tenía. Entonces han sido ahí varios factores que me han influido, que claro, no tenía luego motivación para volver. Pero bueno, ahora llevamos ahí un mesecito y ya está, y seguiremos ahí manteniendo la forma a ver qué pasa. Podemos considerar, por lo tanto, que estás casi en pretemporada, ¿no? Pues sí, por así llamarlo, sí, la verdad. Pretemporada ahora, aunque claro, ahora en verano no sé qué carrerita haré. Después de esta miraré el calendario a ver si miro alguna, porque si no, no me motiva entrenar. Miraré alguna que haya así cercana para que me motive para seguir entrenando día a día. Claro, porque no tienes un planteamiento global, digamos, de lo que es el año, ¿no? Nada que va. A verlas venir, ¿no? Más o menos. Sí, porque estoy corriendo independiente, vamos, no me ni federado este año. Entonces, a disfrutar un poquito y tal como vaya surgiendo el año. ¿Repites en Ubrique? Entiendo que repites porque es una prueba que te gusta. Sí, además estoy muy contento porque sigo con mi profecía de que nunca he perdido las palomas. Entonces me siento muy orgulloso desde que empecé, vamos, ni en un entrenamiento con amigos, ni en todas las carreras que he ido, haya estado en mejor, peor forma, he sufrido más o menos, pero siempre se me ha dado muy, muy bien. Entonces hoy, vamos, me ha faltado un poquito para que me cogiera el segundo, pero he podido tirar ahí de experiencia. Comentaba que afortunadamente hoy no climatológicamente no ha sido como ayer, por ejemplo, que había temperaturas más altas con levante. Hoy ha cambiado a poniente, pero me dicen que no mucha calor, pero sí mucha humedad, ¿no? Sí, es verdad, ha hecho mucha humedad y yo sí es verdad que con calor voy muy bien. Mientras no me falte el agua, voy muy bien. Y había entrenado esta carrera con calor, he salido en hora de calor para acostumbrarme. Y ha estado, bueno, ha sido una temperatura perfecta. Para mí ha sido perfecta la temperatura, ni mucho frío ni mucha calor, sobre todo en Las Palomas. Bueno, ¿y organizativamente qué te ha parecido la prueba este año? Pues perfecta, como el último año que la corrí, vamos, sin ningún inconveniente, habituallamiento perfecto y muy bien. No se ha ido ni muy lento en los tramos que íbamos neutralizados, así que por mi parte todo correcto, ¿eh? No sé si quizás lo que se eche de menos es un poquito más de distancia a tramo libre, ¿no? Más kilómetros de tramo libre, ¿no? Bueno, sí, se podría hacer a lo mejor desde Paloma y luego ya hasta Ubrique. Así sí estaría más, hombre, habría más un poquito de más acción. Lo que pasa es que, claro, luego ya es como todo bajada. O poner puntuable a lo mejor Paloma, o sea, Boyá y Paloma, y que terminen Las Palomas, también estaría bien. Que fuera coronar el Boyá y seguir competición hasta Las Palomas. Terminar Las Palomas, eso también estaría muy bien. Nada, Oscar, que enhorabuena por segunda edición consecutiva y muchas gracias por atendernos. Enhorabuena. Nada, a vosotros y espero el año que viene volver por aquí otra vez. Muchas gracias. A ti. Bueno, como habrán podido comprobar, nos hemos pasado nuestro tiempo, no tenemos tiempo para más. En los próximos días pues nos centraremos en el fútbol, en el baloncesto, y tenemos que seguir hablando también de ciclismo, porque este próximo fin de semana el Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj individual llega a la Sierra de Cádiz, a Setenil de las Bodegas. Desde el viernes hasta el domingo se van a estar disputando en todas las categorías ese Campeonato de Andalucía. Pero eso ya lo iremos contando en estos próximos días. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.